Bueno, un poco por esto, ¿no? Que viene este movimiento nacional que se convoca a que sin justicia no hay democracia. Y en el caso particular en el que me toca estar, en una asociación de violencia de género, nosotras hemos atendido con nuestras abogadas en el lapso de 4 meses 250 casos de personas, de mujeres e infancias que tenían situaciones de violencia o cuota alimentaria, que lamentablemente acá en tribunales se les trababa y que no podían estar, digamos, reconociendo sus derechos de qué tenían que reclamar. Entonces, bueno, creo que esto que se está pidiendo, una reforma judicial feminista, es urgente. Creo que los casos de femicidio siguen aumentando porque la justicia no está cambiando y nos está poniendo trabas. Pero bueno, desde mi lugar, desde nuestro rol como empoderar, esto es lo que nos moviliza, ¿no? A que nosotras ponemos el cuerpo todos los días a la cantidad de causas que hay porque la gente no reconoce su derecho, porque obviamente la justicia no los avala. ¿Consideras que hoy la justicia de Carlos Paz trabaja con perspectiva de género? No, para nada. Para nada. Para nada, creo que por eso es importante estas movilizaciones, así seamos poquitos, así seamos lo que seamos, creo que es importantísimo. Vuelvo a repetir, sin justicia feminista esto va a seguir avanzando. Necesitamos urgente que la aplicación de la ley Micaela y por sobre todas las cosas en la justicia, ¿no? Que es quienes acompañan estas causas. Y no solamente perspectiva de género, sino también perspectiva social. Es impresionante la cantidad de causas de personas que no pueden acceder a sus abogados porque no tienen los costos económicos. Entonces creo que eso también es importantísimo. Uh-huh. La Corte Suprema ha rechazado la capacitación en la ley Micaela, a pesar de incluso los pedidos del propio Ministerio de las Mujeres de la Nación. ¿Qué pensás en relación a esta postura y a la necesidad de poder ampliar los espacios de participación de mujeres dentro del Poder Judicial? Creo que es terrible que lo haya rechazado, creo que eso es una de las grandes trabas que nos está poniendo la justicia y bueno, con esto vuelvo a decir, ¿no? Que salen los femicidios y por sobre todas las cosas porque es a donde uno debe como víctima de una situación, debe acudir y confiar en que las cosas van a hacerse con justicia desde ese lugar. Y si realmente no está aplicando lo que es la ley Micaela, es imposible que se ponga en el lugar de cada víctima. Uh-huh. En cuanto al acceso a la justicia y las personas que no cuentan con los fondos suficientes, digamos, ¿qué se puede proponer como por parte del Estado en sus distintos niveles para allanar ese vínculo entre los sectores populares y el Poder Judicial y el derecho, ¿no?, de poder acceder a la justicia? Creo que el Estado debería poner un rol importante, debería tener un rol importante de acompañar estas cosas, por lo menos con la información, porque acceso a la justicia hay, o sea, cuando uno empieza y reclama sus derechos y se reconoce como un ser con derechos y se planta así, se puede acceder a los abogados, puede acceder a un montón de cosas. El tema es que si ni el Estado ni las personas saben que existe esta posibilidad, no lo hacen, porque ya pasar por una situación de una víctima, volver a revictimizarse, tener que enfrentarse con quienes deberían ayudarte y no lo hacen, hace que la gente se desgaste y termine ni siquiera haciendo las denuncias. Entonces creo que el rol del Estado debería ser informar en diferentes espacios, en diferentes espacios sociales, deportivos, en escuelas, en cada lugar de su ciudad debería informar sobre los derechos del acceso a la justicia. Y en cuanto a los plazos, ¿cuál es tu valoración? Digo, tenemos aquí muy cerquita a las amigas de Andrea que hace 7 años vienen reclamando justicia por ella. También aparecen otras causas en la ciudad de Villa Carlos Paz. ¿Qué pasa con los tiempos que tiene hoy para operar la justicia y dar respuesta? Los tiempos son totalmente irreales a lo que uno debería como víctima o familiares de víctima ser reconocidos. Es totalmente ilógico. Creo que esto es algo muy difícil de cambiar, pero no imposible, por eso creo que la organización siempre y la lucha, la calle sigue siendo nuestro espacio, por lo cual creo que deberíamos seguir pidiendo esto, ¿no? De que los plazos sean acorde a la realidad y no que todavía sigamos con tantas causas así tan injustas y en la deriva. Ese proceder, digamos, los tiempos enlentecidos, en caso de las mujeres, ¿profundizan la vulnerabilidad de las mujeres que denuncian situaciones de violencia? Sí, se profundiza muchísimo, porque ya te digo, desde una víctima, que primero que es muy difícil reconocerse como víctima, después tomar el paso a hacer la denuncia, y que encima en el lugar donde uno debería buscar la protección, que es donde va a hacer la denuncia, te pongan trabas, te revictimicen, te traten mal y te hagan volverte a tu casa, porque nos ha pasado de un montón de mujeres que hemos acompañado, te tiene alrededor de 10 horas en la comisaría y es ilógico. Una persona, una mujer que está 10 horas en una comisaría, seguramente tiene hijos que atender, trabajo donde ir, termina agotando esa instancia, se vuelve sin hacer la denuncia. Por eso quienes más deberían acompañar, que es la justicia, son las que más a la deriva dejan a las mujeres en estas situaciones. Un proyecto de reforma del Poder Judicial, ¿cuáles tendría que tener como ejes fundamentales y también de qué manera podría pensarse en términos participativos para incorporar de alguna forma a la ciudadanía? Yo creo que una de las cosas es primero escuchar a las víctimas. Creo que las víctimas, quienes son las que vivieron en primera persona todas las situaciones, son las que pueden decir qué es lo que se está viendo desde su lugar. Segundo, creo que es importantísimo perspectiva de género y perspectiva de clase para poder acompañar.